This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. Me oigo con eco. Ah. No. Va, venid a acompañarme, estoy solo. We do what we must because we can. Salva, salva, salva, salva. Bueno, no hay nada que... ¿Tú crees que algún día podremos hacer algo en directo que empiece bien a la primera? Aquí. en la vida en general. Ay, ya está. Va, increíble, ¿eh? Va. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, por lo menos, muy buenas a todos. Había otro directo que habíamos empezado. Salva, pues como viene siendo habitual en todo lo técnico, no lo ha hecho bien. Hemos perdido 30 usuarios concurrentes. No, había ahora vienen, cuenta ahora y ya están. Ahora, el feed de Twitter, los retrasados de Mary, mirad los que flipan lo que hay ahí montado. Esto se llenará. Vamos, usted me una cosa, ¿eh? ¿Esto qué puedo decir? No sé a quién va a ofender más, a nosotros o a ellos. Un viernes noche, ¿tu mejor plan es quedarte a ver esto? Hay un tío vestido de Bambi, otro vestido de Angry Bird y Deadpool. Sí, un Deadpool venido a menos, pero Deadpool al fin y al cabo. ¿Cómo venido a menos? Si tú has visto esto, Nen. Sí. Esto es increíble, ¿eh? Hacía años que no sabía esto en la revista. Hoy me han dicho. Hace que yo dices, así. Ve para allí, ve para si allí. Si estás así de rocoso, igual te hacen jefe de redacción. Bueno, entonces, en fin. Muy buenas. Fran, entonces, ¿qué es una trampa? Para compensar. Ay, ahora sí vamos, perfecto. Mañana a las 8 Mario trabaja, pero bueno, que aguante un poco, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Qué mejor plan hay un viernes de carnaval que repasar la actualidad de videojuegos con tres personas? Sí, tres personas, así un poco. Tres chicos y un señor muy mayor. Bueno, pero con músculos. Eso sí. ¿Sabes dónde no llevo el relleno, Albert? ¿Qué? ¿Sabes dónde no llevo relleno? Es que entre lo que dice y la cara esta que pone, a mí me incomoda. Porque no sabes si estoy riendo. ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a compartirlo en MediStation para que la gente venga aquí. Bueno, a ver, ¿qué has estado haciendo? Porque la última taberna en directo que hicimos una especie de taberna, una pseudo taberna que fue, estuvimos jugando Anthem, y estuvimos jugando nosotros dos y además también estaba Salva. ¿Qué quieres decir? Porque tú volabas por ahí, pero disparar, no. Los juegos... Porque además jugaste con teclado. Un rato, porque no me funcionaba. Hay un fragmento de ese vídeo. A mí me reí mucho. Salva tardó en ver que con la X tirabas la ulti, ¿no? Tardó. No 5 minutos, no. No, ahora. Ahora me dijo, hostia, si con la X tengo la ulti, voy a usarla. Y había... Un enemigo. Había un bichito. Un bichito. Y a ver, graba. Y me lo empecé a mirar. Soltó la ulti. ¡Bum! Contra el enemigo. En fin. Este es el nivel. ¿Cómo cambió Anthem? ¿Qué te parece la miniatura que tenemos? Está bien. ¿Cómo cambió Anthem desde que lo jugamos aquel día hasta que lo sacamos al final, ¿no? Bueno, hasta que salió análisis, hasta que se indagó un poco en él. Antes lo hablamos y ha recibido una cierta dosis de hate. Repitiendo, sí, de un sector, ¿no? Sí. Repitiendo un poco lo que dijimos en la taberna. Qué buena impresión inicial y cómo se diluye como un azucarillo en cuestión de horas, de decir, ya está, no hay nada más. O sea, ¿creéis que es tener mucha cara dura? O sea, después de dedicar un podcast entero a Anthem, estando los tres además, ¿ahora volver a lo mismo? Sí. ¿No? Sí. ¿Qué dicen? Seguimos. Entonces, Anthem, el problema. ¿Sabes que estamos ahora mismo? Estamos aquí, ¿vale? Pero no estamos jugando en la beta abierta de Division 2, Albert. Que es el bueno. Aquí. Es el bueno. Bueno, ya veremos. ¿No tienes sed, Mota? Yo lo jugué en la beta. ¿No tienes sed? No. ¿No? No tienes sed. No. Vale. Yo, la beta cerrada de... Está buena la Coca-Cola hoy, Salva. No digas marcas, di el sabor este. El sabor cola del Lidl. No digas Lidl. La marca Lidl del mercado. Bueno, que estaba... Yo hoy no debería estar aquí, pero me he hecho un propósito, y además es verdad, ¿eh? No voy a jugar a la beta... Oye, decía Mote, hoy es beta abierta de Division 2, después de una serie de betas privadas que ha habido. Me he propuesto que no voy a jugar a la beta, porque sencillamente, como sé que es un juego que cae el día 1, además en su versión más tocha la que haya, me da igual absolutamente, sé que lo voy a cundir en cuanto a horas. No es spoilear, esencialmente que no quiero subir 10 niveles ni conseguir 10 armas cuando se quede aquí una semana y media lo estaré jugando. Sé que es un fijo para mí, no sé qué tal saldrá, no sé si para todo el público será bueno, si solo para el público amante de los looter shooter, pero tengo total confianza con que Division 2 me va a volver a dar esas 200, 300 horas que nos dio el 1. Y una cosa que me ha sorprendido esta semana es que Ubisoft, lejos de dejar pasar la oportunidad de darle el capote a Anthem, cada día va sacando un vídeo en plan el endgame de The Division 2. Me incomodas, Mote. Porque no sé si sacamos un gameplay exclusivo en España nosotros, ¿eh? Con el ¿sí? endgame, sí. Pero ¿exclusivo lo jugaba Dani? O sea, ¿quién lo jugaba? Quizá no le hicimos un bien al juego si lo jugaba Dani. Pero ya estamos atacando a la gente. Pásame eso un momento. Pásame eso. Y yo no he dicho nada. Espérate un momento. Súbelo. ¿Tú crees que es de tener la cara dura en el minuto 3? No, no, es que un momento. Esto es 2018, un año de videojuegos. Es el anuario que hemos sacado junto a Héroes de Papel. Un anuario. ¿Estos son míos? Un anuario súper muy top, ¿vale? Y lo vamos a sortear en directo. Esto parece el solo no sé qué que teníamos, pero sin comprar visualizaciones en la India. No sé si os acordáis de ese programa. Vale, pues... Este libro es magnífico. Hay una parte que es más magnífica que otra. Parece el logo de Doritos. No eres el primero que lo dice. Ahora que lo pienso. Es verdad. Vale, pues vale. Para participar en él, tenéis que en el chat... Aquí dentro hay un texto de Mote. Es un análisis, ¿vale? Tú no digas nada. Tenéis que saber qué nota le puso al análisis que hay aquí dentro. ¿Y no podemos decir el juego? No. No. Vale. Porque entonces, claro. Pero ¿cuántos análisis? Que entonces pondrías el nombre del juego Mary Station y te saldría el análisis de Vandal en Google. Así que guay, ¿vale? Pues ya está, el PUBG de análisis. No, porque era el 2018, pero... El análisis lo hiciste en diciembre de 2017. A ver. Por un mes no salgo. Sí. ¿Qué? Sí. Bueno, total, hemos hecho esto, que es una especie de... Es un experimento que hemos hecho para, digamos, tener como un recuerdo, ¿no? De si tú en un momento dado lo volvemos a hacer en 2010, en 2019 y en 2020 y tal. Y la verdad, lo hicimos porque salió un juego de Dragon Ball bueno. Sí, mira. Ya puede ser. También. Tiene cojones que la página 24 ya sale lo de Dragon Ball, ¿eh? El orden no lo has elegido tú, ¿no, Salva? La página 24... A ver, va por orden de enero, febrero, y el juego salió en enero. Vale. Mira, Monster Hunter también salió. Es que lo mejor de lo mejor está aquí, menos tú, Albert. Es como en el vídeo de Navidad. Bueno, el vídeo... Pero lo del vídeo, que la lleva muy adentro, el vídeo de Navidad, por su culpa, además, es que tiene los huevos muy gordos. Sí. Sí, sí. Vais diciendo, voy viendo quién dice las notas y luego, una pregunta, sí. Porque si tú dices, vale, pum, ha ganado Joselito, ¿vale? ¿Cómo contacto con Joselito? Pues si le paso mi mail, a lo mejor uno que es más listo dice, soy Joselito. El nombre, ¿no le abres un pliego al nombre? ¿Cómo va esto? Bueno, la gente va a hablar, 62 personas, ojo, ojo al dato. Vale. A ver, ¿cómo estaba el tema? The Division, que sí. tú también eres de los que caen. Yo lo jugué mucho el primero, muchísimo en su momento, bueno, muchísimo, jugué bastante en su momento, después me esperé, tenía el Season Pass y todo, que no aproveché hasta que salió todo, prácticamente todo el contenido del Season Pass, y cuando hubieron sacado todo el contenido del Season Pass, francamente le dediqué... unas cuantas horas más. Después con un parche, el parche Handenar. No, que lo dejaras ahí porque vamos a poner esto aquí. El parche 1 punto algo. No, 8. La tuya también déjala ahí. El mío no, ¿eh? Estás tontito, ¿no? No, es que sí, pam. El underground o no sé qué hice o no sé qué más. ¿Me estáis escuchando? Por favor, me estoy aquí desanimando, explicándoos mi vida. ¿Vale? Sí, el parche underground. Está muy tontito. El parche underground. Bueno, pues ese, a partir de ahí, le dediqué... Creo que lo miré no hace mucho y tenía 18 días invertidos en eso. O sea, eso deben ser unos 400 y pico horas. Sí. Joder. Sí, sí, sí. Pero también es verdad, ¿crees? Que yo lo hice todo, ¿eh? Aquí la pregunta, Mote, es ¿tú crees que Ubisoft no solo ha aprendido de sí misma, sino que ha aprendido, claro, el tiempo es tan corto que no puede haber aprendido de Anthem, ¿no? Pero ha aprendido de cómo debe salir un juego de este género y cómo no debe salir, viendo cómo han ido durante los años los lanzamientos de los looter shooters. Yo, mi opinión es que Anthem se le ha comido el tiempo. Anthem para mí no era un juego. ¿Seis años se te ha comido el tiempo? ¿O sí, has estado sí, pero un poco es ahí? Que esto de los seis años... ¿Qué? Seis años concepto, empezamos a contar... Concepto de que inicial, a lo dice, mejor Anthem era Mass Effect 4. Alguien dice, oye, ¿y si hacemos algo que con armaduras que vuelen? Y a partir de ahí empieza a contar el desarrollo de Anthem, ¿eh? O sea, claro, yo creo que se les ha echado el tiempo encima en cuestión de... Porque sí es verdad que a lo mejor el grueso lo tienes para crear el juego, tal, tal, tal, pero llenarlo de contenido puedes hacerlo en 6 meses o 9 meses o a lo mejor un año. Creo que con The Division la base es... Como no hay que crear de cero, la base es ya... Y además hay una cosa importante que es precisamente lo que estabas contando tú, que es que ya en el progreso del primer The Division, sí. Ya aprendieron ellos de los errores, ya sí. Aprendieron ellos del looter, ¿no? Shooter. De hecho, una de las cosas buenas, insisto, no he jugado ninguna nota privada, no a la pública tampoco, porque sí. No suelo hacerlo, pero sí que he estado viendo impresiones de gente que conocía yo que jugaba al primero, y una de las cosas que dicen, que a mí me tranquiliza, es el 1 en otra localización, con lo cual es muy continuista. No creo que tuvieran que inventar la rueda. No lo hizo Destiny 2, Looter Shooter, al final el concepto Looter y el software Looter Shooter tampoco vas a descubrir nada. Es loot, estadísticas, builds, pero como decía Salva, The Division año 1, comparación con The Division año 3, es noche y día. Y además tiene una cosa, que es que The Division semana 1, por así decirlo, sí. Ya era mucho mejor que sí, antes. Que antes. Sí, de todos sí. Modos, yo creo tenías que... Tenías Dark Zone, tenías PvP... Hay una cosa que está muy chula de Division, que es que a mí, o por lo menos a mí me gusta mucho... Es increíble. ¿Qué? Es, ¿qué? Dime. ¿Qué es la historia? Sí. Si tú ves que en un momento dado te mareas o algo, avísanos. ¿Eh? No, estoy bien. Estoy bien, vale. Está bien, no se puede. Cuando estás acostumbrado a salvar el mundo, de todas formas, sí. No te va a venir de tener una máscara. Con máscara y sin máscara. Claro. ¿Vale? No me viene ahora de puedo aguantar lo que sea. Bueno, en fin, el caso. A mí, de Division, creo que la historia, el mundo que construyeron al principio, creo que tiene muchas posibilidades. Y aunque no. Cuando tú terminas el juego, te das cuenta de que deliberadamente se ha dejado ahí para decir, bueno, ya lo continuaremos de alguna forma. Yo, a mí me gustó. Además que estos juegos tipo Tom Clancy, con del futuro cercano, ¿no? Siempre me han atraído mucho, ¿no? La forma que tiene de contar las historias. No son ninguna maravilla ninguno, pero... Hay una cosa. Esto se criticó mucho del primero. Amplías tu base. O sea, amplías la base. Tiene cositas. En The Division, una de las críticas que tuvo es... El mayor hándicap que está teniendo The Division para explotarse a sí mismo es precisamente que sea un Tom Clancy. No. Cuando tú metes estadísticas, metes crítico, intentas hacer un concepto locura, que es algo, esta bala hace más daño que esta otra. Esto en un mundo de fantasía es muy fácil plasmarlo. Mm. Yo me invento que este arma, los rayos de energía nuclear, no sé qué, hacen más daño que esta otra de energía cinética, yeah. No sé qué. Eso es muy fácil, te lo crees. Ahora, que en un juego Tom Clancy, que pues, se supone que apuestas por el realismo, una AK-47. Realismo más es futuro creíble, ¿no? Sí, que una AK-47 haga 10 veces más de daño que esta otra AK-47. Hay gente que le chirriaba. Hay una cosa que he visto en The Division 2, no sé si lo has visto, aún situándose en un futuro cercano o casi presente, ya, por ejemplo, han introducido el tema de robots. Hay unos drones, pequeños, ¿no? Sí, mechas, sí. No sé qué, que ya es como, vale, ahora me creo más que a ese robot haga falta vaciarle un cargador entero, porque The Division una de las cosas era AK-47, cargador entero en la cabeza y no moría. Y dices, De hecho, hay una cosa, el otro día lo estábamos hablando y yo mencioné Metal Gear como uno de los juegos que a mí más me había impactado en su momento. No es broma, lo digo straight face. Es que no sabemos, es dificilísimo. A mí Metal Gear 1 fue uno de los juegos que más me impactó en su momento. Creo que es un cambió la narrativa del videojuego en algunas cosas para bien y en otras pues no para no tan bien, pero hay un antes y un después de Metal Gear. Pero yo, una de las cosas que me molestaba era decir, ostras, es que para cargarme ese helicóptero, ¿no?, hacen falta 16.000 misiles Stinger, ¿no? Y entonces llegué yo a Siphon Filter, ¿vale? Recuerdo Siphon Filter. Siphon Filter, el último malo, moría de un disparo a la cabeza. Se movía mucho, ¿vale? Y se escondía, ¿vale? Pero si le dabas un disparo en la cabeza, moría. Porque el disparo en la cabeza mataba a la gente. Y todos los enemigos morían de un disparo a la cabeza. Si tú disparabas en la cabeza, si tú tenías la habilidad, que no era fácil en la época, ¿eh? Porque el mando, ¿entiendes? Era Play 1. Play 1, tal, no sé. Pero si tú disparabas en la cabeza, matabas a la gente. Y entonces, eso, ese plus de realismo, entre comillas, entre lo que permitías. Yo creo que en ese sentido, una ventaja que tiene Division y que sí que aprovecha la licencia de Tom Clancy, o que estamos acostumbrados a cómo se usa, es el enfoque táctico del combate. Así como Destiny y Anthem apuestan por la salvajada, la autoparodia, que es salto, explosión, hago el doble salto, una peli Michael Bay que decíamos, sí que es cierto que Division apuesta por las coberturas, juego en equipo, las curas, el combate es más táctico. ¿Es un Rainbow Six? No es un Rainbow Six, pero sí que dices, vale, me espero de una licencia Tom Clancy este enfoque más o menos táctico, sí. Yo lo para que matar vi, a este... Yo a este lo que enemigo. Vi en The Division, por ejemplo, cuando hacías las misiones del final, era que si tú no ibas con un equipo que estuviera bien configurado, no solamente tú con nivel de equipo, sino no, con, bien configurado, con un equipo de decir, wheels, bueno, hay un tío que cura, hay un tío que tal... era muy difícil hacer las misiones. La gente pegaba demasiado, te bajaban demasiado rápido y las cosas no salían bien, ¿vale? Y wipeabas con mucha facilidad. Mientras que en una cosa como Anthem, que está prevista para hacer el juego más rápido, ¿no? De repente conectas y te pone con gente random y ya estás allí, ¿no? Cuando llegas en según qué dificultad, a según qué mazmorra, como tú no has podido escoger, no puedes cambiar el equipo al vuelo. No puedes escoger... para esta configuración de equipo me va mejor esta armadura o me va a otra. En The Division tú podías cambiar las builds al vuelo, sí, incluso claro. Dentro de la misión. Claro. Dentro de la misión digo, hombre, pues yo tengo este set equipado, pero para esta misión claramente iríamos mejor con alguien con un tanque. Con esta, o con esto, sniper. Mejor con esto. Y lo hacías al vuelo, mientras que en otros juegos, por ejemplo... Si quieres ser tan profundo, tienes que meter una cosa así. Y si no, tienes que renunciar a la profundidad que te da un juego como Division. Yo sé que han cambiado el sistema, los contadores, mediante cómo cuenta el daño, digamos, de Division. Y porque en Division tenías el daño electrónico, el daño tal. Sé que han cambiado algunas cosas sobre cómo funciona todo. Pero muy mal lo tendrías que hacer para cargarte el juego. La base, exacto. ¿No? A ver, comentarios. Primero, hemos dicho lo de las notas, Mote, y muchos dicen que son suspensos. No sé por qué dicen eso, si solo te tocan triple A's. No sabes cómo te está mirando, es la putada. Claro, claro. ¿Tú cómo crees que te estoy mirando? Tirando mal. Bueno, no, porque los juegos... ¿Cuándo fue? ¿Fallout 76 fue? Triple A. Claro, o sea, tú mira las marcas. Tú, BioWare. Bethesda, claro, y te vas quejando. Y de eso, es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle un juego a Nintendo? Es que, claro. ¿No? Sí, pero es que si me dieras un juego a Nintendo me tocaría el Kirby. ¿Es malo? Bueno, el bueno no era. ¿Se sabe quién va a hacer el análisis de Sekiro? Yo creo que sería justo que el análisis de Sekiro lo hiciera el que analizó Dark Souls 1, 2 y 3. A ver qué más. Pero Fran lo va a decidir. Motenai está vivo, solo se le oye la voz. Salva con esas pintas igual. Ah, ya sé quién es. Este es mi gran amigo Aitor. Hola, Aitor. Un abrazo, a ver si vienes. ¿Qué opináis del remake de Resident Evil 2, juego del año? Sí. ¿Está decidido? Sí. No. Bueno, tenemos que mirar el Project Z, el juego de Dragon Ball. El Action RPG. Te digo una cosa. Action RPG con Cyber Connect 2 desarrollando. ¿Sabes qué es lo jodido? Que yo sí te estoy viendo la cara y no sé si me lo estás diciendo en serio. Pero... Si esto lo hace el Rubius, yo lo puedo hacer. Escúchame, dices juego del año. Fuera coñas, esto no me han dejado hacerlo en el podcast. Pero no fenómeno del año. Ya veremos. Resident Evil 2 candidato a juego del año, yo creo que mucho debería... explotar este año como para que Resident Evil 2 no estuvieran las quinielas del juego del año. El problema es que este febrero se nos ha cargado, o sea, este febrero, ¿vale? Teníamos un febrero bueno, ¿eh? A priori, Albert, sí, teníamos priori. Un febrero bueno que estaba Metro, Anthem, Jamforce estaba, había otro. Crackdown 3, vale, ok. Crackdown 3 le dimos un... 5.5. 5.5. A Anthem le hemos dado un 6. A Jamforce un 6. Un 6. ¿Y a Metro? 8.6, ese sí. Vale. Sí. O sea, uno de cuatro. Yo lo que digo. Y nos hemos dejado varios más, ¿eh? No, digo de lanzamientos más potentes, sí. O a priori. Tú tenías unas apuestas para febrero y se pueden hacer unas apuestas, si quieres, de lo que está por venir el año, pero hay un elemento que no se esperaba y que yo creo que estará en todas las quinielas de juego del año, que es Apex. Apex va a estar ahí. Ya no se trata únicamente de que sea un fenómeno, en plan, no, es que como todo el mundo habla de él, pues ahora todo el mundo juega a él, pero como juego, Apex es un juegazo. Sí. O sea, es un juegazo. ¿Cuándo hacemos un directo los tres? ¿Cuándo queréis buscar? Venga, va, bájatelo en Play 4. Que no. Play 4 no. PC. ¿Se puede poner el mando en PC? Sí. ¿Sí? Es que ya el condicionante... Bueno, no, pero llevo el de la cúpula y os voy tirando la cupulilla. ¿Sabes qué es el peor? Sí, por eso. Por el hitbox. Así puedo decir que es el hitbox. Sí, sé lo que es, por el juego de lucha. Escucha una cosa. ¿Qué? ¿Cómo era la expansión de Diablo? Hombre. Justamente, y no es broma lo que estoy diciendo, la estuve jugando hace 3 días en la GP de Win 2, la super portátil esa que me compré, que estoy usando cada día de mi vida. Y cuando lo puse y vi esa introducción. Sí, pero ¿cómo se llama? Y vi a Lord of Destruction delante de mí. Ahora pensé, sí. Ya ahora no se sí hacen juegos así. Ah, sí, eso. Bueno, se hicieron juegos así, tipo Titan Quest, ¿no? Okay. Sí. Uf, a mí no me acabo de convencer. Creo que la narrativa no me encajó. Down. Y Path of Exile, que es para mí... Claro, Path of Exile, por ejemplo, uno de los problemas que tenía Alcem es que está Warframe, por ejemplo, ¿vale? No es el mismo tipo de juego, pero es un concepto armadura a saco, ¿vale? Ahora mismo Diablo tiene Path of Exile que está pegando... A mí me gusta mucho Path of Exile. Lo están haciendo muy bien. Y es un juego gratuito, sí, tío. Sí, es cierto. Aquí, es gratuito. Aquí acabas de decir una cosa. La comparativa viene pintada. Cuando hablamos de Anthem, decimos Warframe. Yo creo que hay un estilo looter shooter, y volvemos al tema, quizá más cinematográfico, más narrativo, en el que estarían... Anthem, estarían The Division, estarían Destiny, y luego hay el looter shooter Sandbox, que es Warframe. Bueno, y que también... Que es grindea. Y es que el modelo de negocio tiene mucho que ver también. Al final y Path of Exile en ese sentido, tanto Diablo 2 como Diablo 3, como Grim Dawn, son juegos mucho más enfocados, mucho más no lineales, pero sí con una progresión más marcada. Y en cambio Path of Exile es, venga, entra aquí... ¿Y qué quieres? ¿1000 horas dedicarle? Pues ponle 1000 horas que te las da. Uh-huh, es un sandbox, es un concepto sandbox dentro del género looter shooter. Nos preguntan... No, es importante. Nos preguntan qué os parece el nuevo Pokémon. Que yo creo... ¿Tú has jugado, tú eres de Pokémon? No. Nunca has sido tú. Bueno, sí, fui de Pokémon con lo de salir por... Yo creo que es un... El Pokémon GO. Sí. Yo creo que es un buen detalle. Yo creo que hay gente que se va a enfadar con tu comentario ahora. ¿Por qué? Bueno, porque... Pero no crees que es un... Tengo un Tauros, me lo traje de Texas, de la QuakeCon. Nadie lo tiene. Escúchame, aquí. ¿No crees que es un detalle que Nintendo haya sacado un juego de Wii U en 2019? Siempre con lo mismo. Y luego su ordenador le carga lento el Anthem porque no le tira. O sea, a ver si su ordenador sea una Wii U. Portátil, hazme los vídeos tú, sí. Que a mí no sé qué. A ver si... Pensando en esto de Pokémon, dos cosas. Uno, qué bien que pinta el... Fíjate la máscara, porque es que no te podemos identificar, no sabemos... Podríais ser los tres Pokémon iniciales. Yo quiero ser el mono, que de la boca del coco. Lo que iba a decir, dos cosas. Uno, qué bien pinta el nuevo Fire Emblem. ¿Visteis el trailer y tal? ¿Y Pokémon no das tu opinión sobre Pokémon? Yo es que... ¿Qué te pareció? Yo he desconectado de la saga. ¿Y qué te pareció? El anuncio. Saludos desde Chile, dice Cristian. He desconectado de la saga. Bueno, pero el anuncio te parecía... Bueno, yo lo vi más bonito de lo que esperaba. Y lo digo en serio. ¿Actual? ¿Lo viste? Bueno, dentro de los cánones de Switch, no es ni Breath of the Wild ni Mario Odyssey, pero yo... Bueno, está bien. No creo que sea su punto fuerte. Pero pensando en esto, pensaba, es muy fuerte que, dejando a un lado Apex, que seguramente es un juego de mucho recorrido, probablemente los... Podría criticar un juego de Nintendo y... Espérate, porque viene una de borda. Probablemente, es muy heavy que probablemente los dos mejores juegos del año sean remakes. Ya está, y el Zelda. ¿Cómo he pillado yo esto? Link's Awakening, el despertar de Link. Que además es un juego de palabras spoiler brutal. El otro día hicimos un texto sobre Link's Awakening y decía, y uno decía, ahorraos los spoilers. Mira, si en 25 años no has jugado Link's Awakening, tú eres un desgraciado. Y no quiero que me bloquee desde Mary. Sí, bueno, habrá que tener en cuenta eso, que ha perdido la... Telefónica para que le quitaran internet. Exacto. Las influencias David Lynchianas. ¿Te acuerdas de esto? Sí, claro que me acuerdo. Pero es que esto lo dijeron los propios japos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay que tenerlos también. Sí, también. ¿El mote? Tiene influencias de Twin Peaks. ¿Sabes de dónde tengo yo influencias? Nos preguntan una cosa. ¿Os gustaría Borderlands 3? Sí. Vale, ahora sí. Sí. Un momento. ¿Nos gustaría Borderlands 3? Contra, yo no. No. ¿No? ¿A qué? Vale, ¿nos gustaría Borderlands 3? Pues igual sí nos gustaría Borderlands 3. Ahora bien, ¿en qué condiciones nos gustaría Borderlands 3? Es un problema. Porque claro, depende de cómo tenga que salir. Es que yo creo 3, que. No, creo, no saques. Es que creo que el modelo de Borderlands de hace esos 5 o 6 años es un modelo que ahora mismo está caduco comparado con los juegos servicios. Pero es que yo creo que un Borderlands hoy en día no seguiría. Tiene que ser un. Claro, un shooter. Borderlands al final. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? No lo ves bien. Ya lo ¿quieres era, analizarlo ya tú? No, porque quiero que salga. Era el modelo Borderlands, era un looter shooter para poderlo jugar en cooperativo si querías. Es jodido, ¿eh? Que yo te diga que no a un Borderlands porque espero que salga bien. Es como darle la sentencia, ¿no? Sí, si lo analizo yo no va a salir bueno. Es una pena porque yo he jugado todo lo que hay de Borderlands, ¿vale? Incluso el Tales from the Borderlands. Ah, o sea, está bien. He jugado todo, todo, en todo, todo, todo. El último era el que era precuela, o sea, era un poco flojo. Nivel, ¿eh? El nivel 99. Sí. O sea, muy, todo, todo, sí, todo. Sí, el del espacio, el pre-sequel. Sí, tengo, tiene buenos momentos, pero es un juego inferior en todos los sentidos a Borderlands 2, ¿vale? Entonces, hostia, creo que Borderlands 3 tendría que hacer algo tan sumamente nuevo y mejor. Porque no. Porque Borderlands es un yermo, ¿vale? Literalmente es un yermo. Pero el hecho de que le pongas este estilo cartoon al dibujo, ¿vale? Este estilo al gráfico, quiero decir, no es una excusa para dejarlo tan vacío como está Borderlands. Mm. O sea, es un mundo que está completamente vacío, sí, donde no hay nada. No, porque está pensado para ser un juego de un jugador con, si quieres, meter a tres amigos, pero no estaba pensado como yo siempre un lo universo. Juego, yo siempre jugador. Lo jugué, excepto el uno, que lo jugué también en claro. single player. Yo lo jugué en multiplayer. Todo, siempre. Claro. Sí, ¿vale? Sí. Entonces me da un poco de miedo. Creo ahora mismo, no sé cuántas compañías ahora están para hacer un juego de 25 horas sin ser un juego de servicio. ¿Vale? No lo sé. Ya no sé hasta qué punto la industria va. Bueno, no, los hay. Los hay, pero. Pero no están planteados. No, o sea, no tienen ese patrón que dices. Es que esto tendría que tener. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando Shadow of the Tomb Raider, ¿vale? Que no. Uf. ¿Vale? Bueno, a mí. ¿Sabes qué? Ahora lo comento. Bueno, los dos primeros me gustaron bastante. Soy, no diría fan de esta saga, pero sí que soy fan del género, este tipo de aventuras, digamos, Uncharted-tianas. Uh-huh. Pues una cosa que para pasar el rato, pues me está bien. Y aunque este lo veo un poco por debajo de para mí está debajo, del primero, claramente. Del primero o del segundo, sí que te sirve para. Pero tú dices, claro, este juego, ¿quién se lo compra? ¿Quién paga 70 euros por este juego de salida? ¿Vale? Y entiendes cómo este tipo de juegos, que tienen a lo mejor 15 o 20 horas de juego, la gente se espere a que bajen de precio muy rápido, ¿no? Entonces, eso va a echar para atrás a muchas, tengo la impresión, a muchas compañías a la hora de crear juegos, aventuras para un solo jugador. Espero que no, espero equivocarme. Pero lo enlazo con otro tema, porque casualmente, ahora decías tú, quizás 70 euros por el no, pero cuando baje sí que es atractivo. Lo enlazo con el tema de que, como sabéis, hace un mes encontré una oferta por Windows, navegando por la Store de Windows. Yo navegando por la Store de Windows, debía ser el único que estaba por ahí. Totalmente. Me vi la. ¿Qué? ¿Le puedes ayudar? No. No quiero ir a urgencias a estas horas de la noche. Está fresquito. El ruidito que ha hecho. Sí. Superhéroes tenemos sed también. Venga, va, sigue. Qué momento, ¿eh? Hostia puta, ¿qué minuto es esto? No lo sé. No se miran los minutos aquí. Dejan el móvil. Yo luego lo buscamos juntos. El ruidito que ha hecho. Bueno, en total, que estaba por la Store hace un mes y hace justo un mes. Uy. Y vi la oferta de Game Pass por un euro, creo que era. Ah, sí, me subiste. Y dije, me voy a suscribir porque tenía ganas de probar después de tanto tiempo Sea of Thieves. Digo, voy a ver qué tal está. Está enfermo. Gracias, chicos. Está enfermo. La cosa es que estoy, y lo sabes tú, sí, sí, muy enganchado a Sea of Thieves y se me ha caducado hoy. ¿vale? Hace un mes, clavado, primeros de mes. Y hoy precisamente he dicho, hostia, yo quiero seguir jugando a Sea of Thieves. Y no sé si comprarlo, ¿vale? Es 50 euros, lo que sea, 60, o me sigo suscribiendo a Game Pass. ¿Game Pass es? Sí, Game Pass. Una de las cosas que he visto que me venía incluido si me suscribía a Game Pass era Shadow of Tomb Raider. Correcto, lo pusieron hace poco. Digo, quizá por 60 euros no me lo compro, pero el hecho que exista ese juego en ese otro modelo de negocio, que es con 10 euros tener todo este catálogo de juegos, es un plus añadidísimo como para que diga, creo que me voy a suscribir a Game Pass. Ha habido un problema con Game Pass, no con Game Pass específicamente, no es una cosa de Game Pass, sino que, por lo visto, y es verdad, yo desconozco por completo cómo funcionan las suscripciones de Netflix, o sea, no sé Netflix, aparte de las series que son suyas, ¿vale? Pero si yo hago una serie, ¿qué es lo que me cuesta ponerla en Netflix? ¿O Netflix qué hace? ¿Me la compra y me paga por visión? No lo sé, no sé cómo funciona, lo ignoro y si alguien lo sabe, que nos lo cuente. O sea, ¿vale? ¿Cuánto ha ganado la desarrolladora de Tomb Raider por poner Claro, Tomb yo puedo Raider decir, ahí, ¿no? Yo puedo decir, yo tengo un catálogo de Game Pass, yo lo que me interesa es que la gente se me suscriba al Game Pass, por lo tanto yo tengo como proveedor de servicios, tengo la obligación de crear un catálogo atractivo para que la gente venga y se suscriba, esto es lógico, y eso me cuesta tener, o sea, tengo que tener juegos. ¿Vale? Claro. Y los juegos los tengo que comprar porque un desarrollador me va a decir, ah, sí, sí, mételo ahí y ya está. No me va a decir, oye, si tú lo quieres, pues págame tanto, ¿no? Claro. Y juegos de salida, como por ejemplo, claro, en las compañías de Microsoft, pues supongo que eso es un acuerdo que ya se arreglarán entre ellos, ¿no? Las compañías como Crackdown 3, ¿vale? Por ejemplo, la verdad es que lo han jugado, millones de personas lo habían jugado Crackdown 3, que estoy seguro que este juego sale físico y no lo compran 2 millones de personas, claro, ni de coña. Pero bueno, es igual. Yo no sé cómo funciona, no tengo ni idea. Pero lo que por lo visto salió, que algunas, que ahora todas, hay un montón de gente que quiere crear su... ¿Estás bien? Sí, su tienda de alquiler, su Netflix de videojuegos. Está Sony, tiene la suya, Microsoft tiene la suya. Entonces, Nintendo va a ponerse la de Microsoft. Nintendo se va a poner la de Microsoft. Si sale bien, si lo hacen, sí. Sí, chulo. Sí, es lo mejor, la mejor noticia de Nintendo. No, no sabemos cómo se hace esto, por favor que venga otro y nos lo arregle. No tenemos ni idea, ¿vale? Sí. No, nada, no hay nada. Epic. Pues, ¿tú crees que tiene que ver con la falta de pelo? Y no estoy faltando, es que tenemos otro compañero que se llama Pedro. ¿Pedro? Que es, sí, Pedro, que es de la... Es como un mote. Sí. Calvo. Y también... Como mote. ¿Calvo es lo que me estás llamando, calvo? No. No sabes cómo te está mirando, no, ¿eh? Con cuidado, exceso de testosterona que va a la cabeza. Calvo. Con exceso de testosterona. Es bueno tener palabra, exceso. Calvo. No, calvo. Calvo, dilo. Es que calvo, sabe. Cabrón. Calvo. Calvo, dilo. Sin miedo, calvo. Di, calvo. No quiero. No quieres, ¿no? No, porque si sale Satanás, a la que dices 3 veces calvo, pues sale Lucifer, ¿sabes? Pues el tío también tiene cierta inquina, ¿no? A todo lo de... No, pero si yo juego un montón de juegos de Nintendo. Yo estoy jugando a Valkyrie Chronicles 4. Esto es como... Yo no soy racista, porque... Sí, tengo un amigo que es negro. Sí. No, pero a ver, yo juego, a mí me parecen que cada vez juegos, un Valkyrie Chronicles 4 me están cansando, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, en fin, total, ¿qué estaba diciendo? Qué sé. Antes de que me llamaras calvo. Así que a lo mejor... que no sé cómo funciona esto, pero por lo visto el problema es que lo que quieren hacer estas compañías es decir, tú dame tu juego y no te pago nada. Yeah. ¿Vale? Y te pago en función de las horas que la gente haya jugado a este juego. A través de esta suscripción. Momento. En comparación a las horas que hayan jugado a otros juegos. Claro. Vale. Dentro de la misma realidad. Dentro de la... ¿Entiendes? O sea, ¿cuánto peso ha tenido que tu juego esté aquí? Y te pago un tanto por ciento en función de eso, ¿no? O sea, tú lo puedes poner en la suscripción, pero no te vas a llevar el mismo porcentaje que, por ejemplo, en el caso de Netflix, una serie que es que me ha vendido sus... Y yo creía que esto funcionaba de otra forma. Yo pensaba, en mi imaginación, yo pensaba que era, por ejemplo, imagínate, tú haces un videojuego y tú me dices, hombre, yo voy a vender... Aquí dicen que creen que no va así. Yo creo, o sea, tú dices, por ejemplo, Albert, dices, yo creo que este juego voy a vender 50.000 copias, ¿no? 50.000 copias si salgo a la calle, ¿vale? Y yo te digo, bueno, te puedes arriesgar, ¿no? A vender, salir a la calle y vender 50.000 copias. Pero si sale exclusivamente para mi servicio, yo te pago 30.000 copias, yeah, claro. ¿Vale? Te pago un importe de 30.000 copias y un porcentaje a partir del, o sea, de la gente que lo juegue, ¿vale? Claro. Y yo añado este juego a mi catálogo. ¿Durante cuánto? Durante, no sé cuánto se añaden los juegos. Aquí Dani GM dice que Microsoft alquila la licencia del juego para tenerla en el Game Pass. Es una forma de beneficiar a juegos que estaban muertos, como Tomb Raider 3, y ganar suscriptores. ¿Y lo alquila qué cosa? O sea, ¿lo alquila qué quiere decir? ¿Le paga un tanto por tenerlo al mes? Supongo. Ahora nos lo dirán, ¿no? Bueno, yo no, la verdad es que no, o sea, es algo una... Yo imagino que cada compañía, pero que lo que había pasado era que estas cosas en juegos pequeños y en juegos indie, esto perjudicaba mucho al juego pequeño y al juego indie. Porque por mucho que la gente lo juegue, si un juego te dura 2 horas o 3... Claro. El porcentaje de horas que va a jugar en comparación al resto de horas que se van a jugar del catálogo no van a ser muy, claro, muy sí. pequeño. Aunque lo juegue mucha gente. Aunque lo juegue sí. mucha gente, ¿no? A ver, vamos a responder algunas cosas. Han preguntado por ahí si os parece feo el aspecto de Zelda. A mí no, a mí me parece simpático. Claro. Yo lo dije, no me parece feo. No, es feo. Creo que han buscado muy un 1-1. Respondo lo mismo que dije con el aspecto del remake de Warcraft 3. Es un... Ni me voy al realismo, ni me voy tampoco al cómic. Se queda entre medio y a mí particularmente no me parece feo, pero no es lo que más me gusta. No me... Estoy de acuerdo. Mote, ¿analizarías Anthem dentro de 3 meses? ¿Reanalizaría Anthem dentro de 3 meses? Hombre, yo creo que tendríamos que esperar un poco más. Empecé difícil. ¿Os gustaría un remake de Silent Hill del 2? Ya. Bueno, te digo una cosa. Pero puedes hacer juegos de terror. ¿Por qué Silent Hill? Si puedes hacer juegos de terror nuevos y buenos. No, pero te digo más. Silent Hill 2. Y ahora no es plan poser eso, ¿eh? Silent Hill 2 es un puto juego. Pero te digo una cosa, Salva. Con el fin, es uno de los juegos que más veces me he terminado. A mí Silent Hill 2. Y espérate. A mí Silent Hill 2. Y Vagrant Story, ¿qué? Este me lo terminé, creo que 3/4 de veces. Lo digo para citar todo lo poser y demás. Silent Hill 2 no me parece... que ni gráficamente no sea vigente incluso hoy en día. No. De hecho, tengo el HDI que quiero probarlo y yo creo que puede aguantar. Empeoraba el HD por la niebla asquerosa que había puesto y tal cosa, pero Silent Hill 2 al final es un juego donde lo que más ves es el personaje, los efectos de luz a 2 metros sí, y niebla. Y yo creo que es un juego vigente hoy en día, tanto en el ámbito jugable como el gráfico. Silent Hill 1 sí que me apetecería, solo que es de esos juegos que... bueno, obviamente a Konami no se lo doy ahora mismo ni de coña. Pero se lo hace Capcom todavía. Claro, se lo hace Capcom, pero es como... Es tan perfecto que déjalo como está y si lo va a coger alguien, que lo haga con respeto, que es lo que hizo Capcom con Resident Evil 2. Por cierto, Resident Evil 0, 1 y 4 para Switch. Sí, es lo que a un precio me parece... ¿30 euros? 30 euros. ¿En serio? Vale, pregunta, ¿cuántas veces os habéis comprado Resident Evil 4? ¿Yo? Una. En la GameCube lo tuve. Una. El de GameCube. Hostia, no, yo lo tengo muchas más. Vale. Es que no me gusta Resident Evil 4. Yo no... Me gusta la primera hora. Luego pero viene, también lo tengo, viene, es verdad. También lo tengo en... Se me viene abajo por todos lados. O sea, ahora mismo para mí no es top 5 de la saga ni de broma. Pero en su momento... Yo lo tengo en Xbox. Puede ser. Puede ser. Salió en 360. Ha salido en todos lados. ¿Sabes qué dijo Mikami? Si sale fuera de GameCube me corto la cabeza. Pues creo que es el juego que más plataformas tiene junto a Tetris. ¿Sí o no? Sí. Y Skyrim. Y Skyrim. Pero sin embargo, sí que... Estuvo bien ahí Todd Howard con Skyrim, ¿eh? Si no queréis más versiones de Skyrim, no compráis más Skyrim. Más allá de los 30 euros, que me parece caro, sí. Lo digo así de claro, me parece caro, Resident Evil 1 y 0 en portátil... Una pasada. No va a ser físico, por cierto. ¿Eh? En Europa no, pero en Estados Unidos sí. Vale. A ver, los dos juntos, apetece, 30 euros, ¿verdad? No es caro, ¿eh? Porque en Play 4 salieron, no sé si salen juntos, yo creo que los no. dos por separado salieron a 20 euros en PlayStation 4 por separado, 20-20. Hay que meter 10 euros más por ser... Entiendo que el remake, entiendo que el remake es esta última versión que salió, HD, sí, bla, bla, sí, remake. Bueno, lo único que, si queréis juegos de terror, bueno, mira, en Game Pass han metido... Resident Evil 1 es muy bueno, Se lo contaba, han metido Alien Isolation, ¿vale? Qué bueno. ¿Dónde lo han metido? En el Game Pass. En el Game Pass. ¿Vale? Qué bueno es. Qué bueno es Alien. Este, a mí, yo dejé de jugar a Alien. Muy largo, quizá. Yo dejé de jugar a Alien porque me cagué. Sí, ¿vale? Sí. Me cagué. Y entonces dije, bueno, ¿por qué estoy jugando a esta mierda? ¿Vale? ¿Por qué estoy jugando a esto? Porque yo no quiero pasar miedo. Y lo dejé de jugar. ¿Vale? Y algún día lo tendré que terminar porque es esos juegos que cuando los terminas queda bien decir que los has terminado y esas cosas, ¿sabes? Alien es uno de esos... Nos dicen que son 30 euros cada uno, ¿eh? Claro, es uno... Hay... 30 euros cada uno. Mira que estamos hablando de Alien ahora, pero me parece perfecto. Cuando se hacen juegos basados en licencia que no nacen del propio videojuego, es decir, películas, libros, lo que sea, llega siempre un punto en ese tipo de productos, normalmente llega un punto que es como realmente lo que yo encuentro de parecido a esto que estoy jugando con la obra original, ya es solo el diseño del personaje, la música y un poco la trama argumental, pero yo no tengo la sensación de estar experimentando lo mismo que los protagonistas de la película o del libro, lo que sea, ¿no? Mentira, pasa con mucho. Alien no. Con Alien consigue el maldito, que es que durante todo el juego digas, es que esto es un Alien. Es que hasta cuando guardas la partida, más, tío, te cagas. Yo creo... Sí, porque escuchas como... No, y que aparte la partida se va... Estoy guardando. Una persona que no es aficionada a los videojuegos y lo pusieras delante de la tele mientras tú juegas sin ver al Alien, diría, esto es un juego de Alien. Project Zero. También conseguía una cosa así. Fatal Frame. Fatal Frame. My eyes. Ahí lo dejé. Es el único juego que no me he basado por miedo. Y o sea, Fatal Frame y también el... My eyes. ¿Sabes que venía de girada? Sí. Después había otro también que también hacía muy bien. El PT. Sí, claro. Oh, PT. PT, lo de PT lo peto. PT lo tengo en casa. Bueno, lo tengo en casa. PT. Play. No, uno de estos remakes que han hecho con Unreal Engine 4. Con Unreal Engine 4 no he conseguido terminarlo. Lo disfruto como un enano, pero no he conseguido. Además, con yo PT... Y lo pongo de vez en cuando. Yo voy a echar 6 vueltas, ¿sabes? Yo PT me lo puse con los cascos aquí a jugar de noche. Aguanté la primera vuelta que te aparece la mujer. Cerré la consola. Quité los pasos, me fui a dormir. A la mañana siguiente estábamos comiendo en la mesa y le digo a mi santa mujer, ¿quieres jugar conmigo una cosa ahora a las 4 de la tarde que hace un sol increíble? Y dijo, sí. Ahora la voy a hacer. Y estuvimos jugando ahí con todas las luces encendidas y con el sol. Qué maravilla, ¿eh? Hay veces que, hostia, eso era, teóricamente era un concepto, no era una demo, era un teaser, nunca mejor dicho. Pero el ingenio que tenía ese juego... Yo no jugué, yo lo vi jugar. Y además es posible que el Silent Hill final no hubiera sido tan bueno como... Y además, tenía el factor ese que tenía los juegos de antaño. Seguimos hablando como si no pasara. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Carica. Lo que decía de PT es que tenía nunca me enseñaron que la sopa cuando se sorbe está más buena. Sí, sí. Ese mismo concepto. ¿Viste el Bambi? Sí. Bonito. Siempre me dices que es Chippy Chop y me lo creo. No, es Chippy Chop, tiene colita, ¿eh? Lo que decía, te imaginas, tiene colita y se la baja y sale alguien y dice, sí, es colita. Lo que decía, te digo, yo que además tenía el fenómeno ese de antaño, los años 90, en los que no sabías exactamente cómo funcionaba para poder, sabes que tenía el bebé tenía que gritar 3 veces, tal, sí. La gente se inventaba teorías de que tenías que dar un toque al micro, no sé, no sé cuántos, tenía ese factor, ¿sabes? Que estaba muy bien y que luego supo recrear muy bien la demo de Resident Evil 7, no sé si os acordáis. Sí, correcto. Tema del dedo y todo eso. Pero eso está bien. Cuando tú qué buena demo, es verdad, sí. La había olvidado, qué buena demo esa también. Tú de PT tenías que jugarlo con a ciegas, porque si jugabas como yo lo vi jugar, que lo jugué con Sarai, que te iba narrando lo que tenías que hacer. Era como tener una guía interactiva continuamente. No, que tiene que llorar 3 veces. No, 3 veces te he dicho que tiene que llorar. ¡Cállate! Ay. Con todo el amor del mundo. Cállate. ¿Sabes? Déjame experimentar esto a mí solo. ¿Qué más? Cosillas. Oye. Déjame contestar. Que he hecho la... He soltado... Vale, sí. Venga. ¿Para cuándo análisis de Apex? Lo queremos hacer cuando veamos cómo funciona todo esto que entra en marzo, de tema de temporadas, bueno, y tal. La cosa es que esta semana debería entrar el Season Pass. Sí. Creemos que va a seguir un modelo parecido al que siguen todos los Season Pass de hoy en día. Battlegrounds, Fortnite, es decir, logros semanales. Fortnite ha metido el tipo de markup de Pink en el juego, ¿eh? ¡Vaya! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y también se están planteando lo de resucitar. Dudo mucho que haya metido un pick tan bueno como el de la Apex. No sé si es tan bueno, es que leí un titular Byte y no entré, ¿sabes? Han puesto no sé qué, no sé cuánto. De todos modos, yo lo que sí que... Hay dos cosas, que es que a mí me han venido ya 2-3 niños a decirme, me está cansando un poco Fortnite y... ¿Qué has dicho, niño? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Que es normal y que después que... Hay uno que me ha dicho hoy, y esto es historia real, ¿eh? Me ha dicho, dice, ostras, dices que hay tantas cosas. Y dice... que es todo un caos. Me he metido tantas cosas que ya no sé. Dice, ahora no sé si... Yo esto, tú sabes, Mote, que yo aquí estuvimos... Es temporada 8 empieza ahora. Sí. Yo estuve jugando a Fortnite durante un par de seasons y ya lo empezamos a ver, creo que lo tocamos incluso aquí, que Fortnite la única forma que tenía de mantenerse vigente tirarte cosas a la cara, era añadir una locura detrás de otra, y ya cuando yo lo dejé, que estamos hablando y sin coherencia ni nada, simplemente 3-4, yo encontraba elementos que literalmente desvirtuaban el concepto Battle Royale. Yo el Battle Royale lo he entendido siempre como un juego, bueno, una variante de la supervivencia, donde la táctica es importante, donde la gestión de recursos, bla, bla, bla, el posicionamiento, el saber cómo está el mapa, bla, bla. Un poco. Llegó un momento que los ítems de movimiento, de vuelo, de salto, tal, digo, es que esto es una arena enorme donde solo tengo una vida. Para este tipo de combate que me propones, de arena, de salto, de tal cual, casi que prefiero instalarme un juego de tipo arena. Porque al final lo que es Battle Royale es que ya no lo tengo. No hay forma de esconderme y planificar cómo llevar a cabo esta nueva zona que se ha cerrado allí. Apex ha pegado muy duro porque, sinceramente, no nos esperábamos... No, Apex ha pegado muy duro. Apex ha pegado muy duro. ¿Has entendido? Sí. Bueno, en definitiva, ha pegado bastante duro. Y sobre todo la gracia que ha tenido es que nadie se esperaba este impacto tan... De hecho, ¿os acordáis las primeras 6 horas de vida de Apex? ¡Uy, qué genéricos estos personajes! ¡Uy, qué no sé qué, qué no sé cuántos! ¡Bum! ¡Blup, blup, blup, blup! ¿Sabes? ¡Oh, oh! ¡Va! ¡Me veo un motolongo! Hay cosas que a mí me están sorprendiendo muchísimo. Me sorprenden mucho. Como, por ejemplo... Tienes que estar por encima. Si alguien dice Bernabéu, tú sigues hablando. No, he dicho que si hablábamos de fútbol me iba. No quiero hablar de fútbol. Quiero decir, el otro día, bueno, estas semanas he visto el cosas... que tampoco puede hablar es el de Quique Setién, ¿no? ¿Quique Setién? De Betis. Ah. Qué injusticias. Que digo que Twitch lleva, que a veces lo usamos como, bueno... como baremo para medir la popularidad de un juego. Para pulsarla. Lleva día a día superando ampliamente El otro día vi Fortnite. Y el Reddit de Paek, el Reddit de Apex, dobla diariamente la cantidad de gente que está posteando en un momento dado al de Fortnite. ¿Esto significa que Apex tiene más jugadores? No. No. Pero son más activos. Llevamos ya un par de semanitas donde es que realmente Apex lo está petando. Más que... Insisto, me parece, será candidato a GOTY. Yo te digo una... Da igual que haya salido de repente, da igual que sea... Yo te digo una cosa de Apex, que es que aparte, a mí gráficamente se me hace más agradable de mirar Apex que Fortnite. Es que la base que tiene está muy bien. A mí es mi opinión. Se me hace más bonito. Otra cosa... Es que digas, bueno, claro, no tiene la construcción y todo lo que digas, pero bueno. Corrige un problema que tenía Battlegrounds. Apostando por un estilo gráfico realista, porque apuesta realista, tiene personalidad. Apex tiene personalidad. Rápidamente, tú una casa, tú el estilo, la montaña, la vegetación, los personajes, le ves un estilo. Y puedes entrar pegando. No es como Battlegrounds, que era la cosa más genérica que te podías tirar a la cara. O sea, en editor de... Era un editor de Unreal Engine 4, el árbol. Con las librerías de DirectX. Y se hacía Apex, el estilo, ya no el detalle, el estilo gráfico, tiene personalidad. Y eso es una cosa que cuando la ves, coño, claro que se nota. Claro que se hace mucho más agradable de ver. ¿Qué más? Voy a pasar el libro que vamos a hacer promoción. ¿Estás pesadito? ¿Cuánto llevamos? Pues no sé. ¿Cuánto llevamos, chicos? Creo que 40 minutos o así. ¿Por qué vas a hacer otra vez promoción? Vale, así gratuita. Estamos sorteando el anuario 2018, un año de videojuegos. Actualidad, opinión, análisis para guardar... Al recuerdo. Reflexionar y tener MediStation en papel por primera vez. Quién sabe si por última. Y si queréis, si lo queréis, tenéis que adivinar la nota del único análisis de Mote que hay aquí. No digas el juego. No. Porque claro, entonces, bueno, ya hemos explicado. Hemos explicado, ¿vale? La tontería que dice. Súper bonito, Héroes de Papel lo ha editado, lo ha corregido. Libro no está mal, ¿eh? Huele bien, a mí este que solo por el olor ya. Sí, ok. Airam nos dice 50 minutos. Gracias. He hecho esto. Héroes de papel. No, Héroes de papel es... no lo he imprimido. Es que cuando quiere ir de culo con todo... Uy, pues sí que huele bien, ¿eh? Es que yo solo por el olor, yo compraría de estos como perfume. Sí que huele bien. ¿No hay perfume de libro? Sí, claro. Oye, ¿por qué? O sea, tú le regalas a alguien un libro y lo primero que hace es... ¡Qué bien huele! Si te pones perfume de libro, sí, pues sería la bomba. Me preguntan, ¿por qué no huelen los comentarios a la web? Es una pregunta que yo me hago cada día. No... La explicación es muy sencilla. ¿Sabéis qué nos pasa? Nadie sabe hacerlo. ¿Sabéis que nos integramos en AS, ¿vale? Y AS es HTTPS. He puesto alguna P de más. Sí, pero es HTTPS, ¿vale? Que es... es mucho más seguro. Porque me va a doler, porque yo trabajando en el gremio me va a doler las tonterías que vas a decir. Vale, no, pero vale. Entramos ahí. ¿Qué pasa? Que el foro siempre ha sido donde nosotros alojamos los comentarios de la web. ¿Por qué está parado esto? O sea, bueno, no sé, espero que no sea nada grave, ¿no? ¿Nos escucháis o no? Opa, ha pasado aquí. A ver, perdónate. Está bien, sigue hablando. ¿Quieres contar? Ah, vale. Sí, estaba hablando. Decía que el foro, que es donde tenemos alojados los comentarios, no ha pasado todavía a HTTPS. Es normal porque ¿cuánto llevamos con la migración esta? Solo 2 años. No, pero la web ya está toda migrada. Sí, pero ¿cuánto llevamos con esto? Sí, un año y algo. Pues es normal. Sí, es normal. Y están teniendo problemas para pasarlo y hasta que el foro no se integre, no se pueden meter los comentarios. Ese es el problema. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Está dura, ¿eh? Está dura. La jeta, sí. Sí, está dura. Ah. Al final... Todo que José Luis dicen. Al final, en 2019, en una época donde las redes sociales y la interacción entre usuarios por internet es el pilar fundamental del tráfico... Pero ¿para qué tener comentarios? Pero, a ver, si... Mote, ¿para qué? No, pero a ver, si le das un 7.5 a Crackdown, pues alguien tiene que escribir un comentario y decir, oye, te estás pasando de listo, ¿no? Pero si ya hacemos las cosas bien, necesitamos comentarios, ¿no? Necesitamos a la gente que nos diga que lo hacemos bien y ya lo sabemos. Y como no lo hacemos mal, nadie va a escribir. O sea que yo creo que más... Pero no hay que, yo considero que no hay que conformarse. Porque si Vinicius se conformara, pues estaría regateando... toda su vida, toda su carrera. Leí el mejor tuit de la historia, que era yo a mi hija la dejaría con Vinicius. O sea, el tuit es muy faltón en todos los sentidos, pero es gracioso. Es gracioso. Además, como en Carnaval todo vale. Sí. ¿No? Yo veo la imagen aquella de Vinicius disparando a lo Pulp Fiction y se ven a Suárez y no toca ni una. No, la aplicación ya no funciona, borradla, porque tenemos una home que entras desde el móvil y es perfecta. ¿No? Sí. Estás un poco corporativo, ¿no? Sí, sí. Pero de todos modos... Es que he visto, visto lo que le ha pasado a Álvaro Benito y no me gustaría que me pase. Hostia. Casemiro no está muy bien, fulminado, ¿sabes? O jugar. Sí, no sé. No, yo por eso cuando habla Tomás Roncero lo defiendo. Exacto. Bueno, pues si sabéis la nota del único juego que... subí del 8 el año pasado, os quedáis el libro. Que si te ahogas, Mote. Que no, si no ahogas. Estoy bien, da bastante, se puede respirar bastante. Death Stranding, videojuego, película interactiva. Pues yo creo que es... saberlo. No opines, Mote, no opines. Dejadme hacer un comentario. Creo, sinceramente, que no estamos preparados para lo que nos va a ofrecer Death Stranding. ¿Lo puedo analizar yo? ¿Tú crees que en 2019 tienes que venir con no estemos preparados, el mundo no esté preparado, qué bueno estar preparado está el mundo? Está más adelantado a nuestro tiempo. Es que es un visionario, es que no sé qué. Sí. Es el Nolan de los videojuegos. Sí. ¿Tú eres pro Kojima? No. ¿Ah, no? No, ya no. Desde Metal Gear 5 dije que no, nunca más. El único que le gustó a... Ese es el tema. Ese lo hubiese analizado yo. ¿Cuál? El 5. ¿Le habías dado un 10 también? No. Que no habéis entendido el final. No habéis entendido el final. Pero, escucha, el final está en las 150 cintas esas. Que... Sí, en un vídeo YouTube subido que no tuvo tiempo de meterlo. Pero... Ahí está. Hombre, a mí el Metal Gear Solid 5 me gustó. Sí. Jugablemente, yo jugué 15 horas y está súper bien. ¿Cómo más? Yo jugué 15 horas. Sí. ¿A veces has jugado tú 15 horas ya? ¿Cuál? ¿A veces Stranding? No, el 5. Metal Gear 5. Yo muchas horas, incluso hice incursiones y esas mierdas, ¿eh? Yo lo jugué bastante, ¿eh? Sí. Tony Sensei te pregunta, Albert, ¿Doom Eternal con opción cooperativo, sí o no? ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? Sí. Así lo podríais analizar. Con opción cooperativo, sí. Ahora, ¿un Doom hecho para cooperativo? No. Pero yo considero que Doom, tranquilamente, al final, esas arenas que te da montando... Solo hace falta que pongas un 50% más de bichos y ya está. Sí, escenario más grande, 50% más. Pero la... hablamos que del típico cooperativo cutre que aparece el otro que no existe realmente en la historia. Ni no, en no la... eso sí, cutre. ¿Tú crees que necesita una excusa argumental para que sea...? Nadie lo que pasa es que si pusiéramos cooperativo, no sé si Switch lo movería. Yo prefiero que no lo pongan cooperativo. Sí, porque sí. Se está poniendo en negro. ¿No? Se levanta la camisa. No, a mí me parece bien. Me parece bien, además, como ya no lo han tenido. Bueno, hay que pensar en la mejor versión siempre. Se vio que el port estaba 1-1. Hay que pensar siempre en la mejor versión. 1-1 quiere decir que movieron un píxel de... Oye, ¿qué opinamos? Es que no lo he jugado. A Metro Exodus. ¿Alguien lo ha jugado aquí? Yo no. No. Pues no, opinamos. Yo, es que lo que pasa es que a mí la segunda entrega, que la analicé yo, me dejó bastante frío. Yo he jugado los dos primeros. No es muy popular la opinión, pero el primero me pareció mucho mejor. A mí me gustaron los dos. El segundo menos que el primero, es verdad. Pero yo siempre he tenido un problema con esa saga, por lo buena que haya salido, me da igual, que ha salido muy buena, este último no lo he jugado, pero... siempre sale un nuevo Metro, digo, mierda, pero no es un Stalker. No. ¿Sabes? Pero como vienen de donde vienen, es y que, digo... Es que Stalker... ojo. Sí. Stalker hay uno. Hay uno, es que no puede. No lo sigo, hablamos de por dónde va. Este tío no juega Stalker en su puta vida. Vale. No sabe ni cómo se escribe Stalker, Julio. Me gustaría un Stalker hoy en día. No se va a hacer nunca más un Shadow of Chernobyl. Pero... Se podría haber inventado el de esto y tú colarías, ¿no? O sea, Shadow of Chernobyl, como te podría haber dicho Shadow of Manresa, ¿sabes? Y tú cuela, ¿sabes? Sí, da igual. Bueno, a mí Metro me gustó, a mí el primer Metro me gustó mucho. Creo que estaba uno de los juegos mejor ambientados que he visto nunca dentro de un shooter. Y el sistema de bala moneda estaba muy bien pensado. Solo la bala de verdad, la que pega de verdad, la otra sí. También. Yo, de hecho, como soy una puta rata, me pasé el juego sin gastar ninguna de las balas. ¿Hay un Stalker nuevo anunciado? ¿Por qué no sé esto? Stalker Shadow of Mordor, dice. ¿Hay un nuevo Stalker anunciado? Shadow of Mordor. Y es que por eso lo decía, que para mí hay uno. Entonces, lo que ven... Corta esto. No lo sabía. Hay un nuevo Stalker. Me sorprende que haya un nuevo Stalker porque soy consciente que hay mucha parte del estudio que se fue yendo de diversos proyectos a... Ah, pero eso nunca ha sido problema. Gente estaba en... ¿Qué dices? Deja de... Basta ya. No, lo que está claro es que, no está al caer. Me voy, ¿eh? Es que es una falta de respeto. Es que luego, no, Kirby no toques Kirby, pero tocas a Stalker, que ya no sé ni cómo se llama. Por cierto, que preguntan por aquí, Mote, Capitana Marvel. No la he visto. No, si sale el 8. La ha visto un amigo mío, ¿vale? Tu cuñado, ¿no? Que la tiene ya en DVD. No. No. Yo ya tengo el episodio le invitaron a verla a no sé dónde, no sé si fue París o David, un tío que es con el que juego Overwatch. Y se ha ido allí a verla. Y yo le pero también es del mismo grupo. Y le he dicho. ¿Qué? Le dije, ¿qué tal? Y me dice, no puedo hablar, no tenemos el embargo, tal. Le dije, ¿qué? ¿Qué tal? Y me dice, hombre, me la esperaba mejor. Me dijo, ¿Wonder Woman o esta? Dice, Wonder Woman mejor. Hombre. Me dijo, le puse, toma, DC ahí, ¡vamos! Y le dije, DC. Y le dije, Capitana Marvel. Y me dice, hombre. Pero si Brie Larson, solo por estar ella, ya sube crunchismo. Y no el de Rockstar, ¿eh? Este está molado, ¿eh? A mí no lo sé, porque por ejemplo, ahora tengo, o sea, estoy buscando que cuadrar las fechas para poder ir a ver cómo entrenar a tu Dragon 3 sin tener que escuchar a Melendi en la voz del malo, lo cual es jodido. Y tengo que ver esta y tengo que ver la de Vengadores cuando salga. No, tengo que ver también me ha faltado por ver la otra, la de Aquaman, que no he visto. Ah, yo esta ya me esperaré. Es DC, pero es el DC que no me gusta. Me preguntan por aquí, es que yo soy que la he visto. No si hemos visto... Que te desee, ¿no? Yo a Coman A ver, Aquaman, ¿eh? Aquaman, ojo, Aquaman. Que va montado en un caballito, caballito de mar. Ponle Poseidón, ya está inventado. Tormenta, no le pongas Aquaman. Que si habéis visto, yo sí, True Detective temporada 3. ¿Y qué? Me ha gustado mucho, mucho más de lo que esperaba. ¿Se desinfla? ¿Quién? No se desinfla, yo no creo que se desinfle, pero a mí el final, habiéndome gustado muchísimo la temporada, el final no me ha gustado tanto quizá como me gustó el de la primera. A mí el final de la primera me parece boom. Es y la explicación de todo de la tercera, yo en mi imaginación, eso no significa que sea malo, pero yo en mis expectativas tiraba por otro lado. Me lo han hecho por otro y digo, bueno, vale. ¿Podría hacer un juego de True Detective al estilo L.A. Noir? Estaría chulo. Estaría chulo. No, pero lo que pasa es que ¿cuánto debe costar la licencia de True Detective para poderla llevar al videojuego? ¿Sabes que estoy ahora mismo pensando en un juego de True Detective? Y... No, lo que se podría hacer no es un escape room de True Detective. ¿En Fahrenheit? Al final te sale una aventura gráfica. De... primera mitad, sí. Sí. Porque lo que pasa luego... Sí. ¿Eh? No te puedes levantar la camisa porque no llevas camisa. No, pero Fahrenheit, ojo, ¿eh? Tela. Fahrenheit. Fahrenheit. Juego de Tronos temporada final, yo ya la he visto. Es que... ¿Qué dices, fantasma? Llevas 10 minutos muy tontito. La he visto un amigo mío de una crew que tenemos. Que fue a París también a un... Yo esto lo puedo demostrar, pero bueno. A eso solo digo... ¿Te has fijado que no se te puede hacer una broma? No, digo que no, ¿no encajes bien? No, que okay, si a mí sería igual. Sería guapo que lo hubiese visto yo, porque a lo mejor podría rajar yo. A mí que la haya visto el otro me la sopla. O sea, vilmente, me gustaría haberla visto yo. ¿Quiénes sois? Nos pregunta Folagor Junior. ¿Quién eres tú? Porque si eres Junior a estas horas, no está bien. No me habléis de Juniors. ¿Marquéis goles? ¿Por qué Vinicius nos sabe chutar entre los tres palos? Lo dije el primer día. Dice tonterías. Vinicius tiene un problema. Que es muy joven y aún no ha aprendido que la zapatilla izquierda va en el pie izquierdo y la derecha va en la derecha. Entonces, las zapatillas las lleva cambiadas, con lo cual el pie va así. Eso para toque corto no lo notas. El regate, pero cuando vas a pegarle con fuerza, ¡pum! ¡Para allá! Yo solo espero que es tan joven que la noche de Madrid se lo cargue. Se lo cargue antes porque sabes que si no se lo cargan es brutal. ¿Eh? Sí, apunta. Lo que pasa es que, bueno, con los que está jugando ahora es difícil aprender, ¿eh? No, puedes aprender del compromiso de Bale. Yo hasta el 25 de mayo no hablo más. Vale, yo ahora quiero decir un par de la cosas. La decimoguanda. La decimoguanda. Increíble. No. Hoy lleváis un día los dos, ¿eh? Para que os corten a cachos. Sí. ¿Ah? ¿Podría yo? Yo quiero decir dos cosas muy rápidas. La primera la digo para poder decir la segunda. Ok. Estoy con Deatora Live 6. Ah, que me está gustando. El otro día, sí. Me está gustando bastante. Algo tiene de toda la F siempre que me ha gustado mucho. A mí, ahora siempre más. A mí, los personajes que tiene me parecen muy potentes. Las chicas y Ryu Hayabusa me parecen muy potentes. Es mi mejor juego de lucha, el que se me ha dado. ¿Verdad? Recuerdo haber jugado con el 4. Y es un juego, yo creo que mejora bastante al 5, pero llega con algunos problemas de contenido un poco extraños. No tiene lobby para jugar con amigos. Lo ponen ahora, en 2 semanas, pero es raro. Hay una cosa que sí que me sorprende. Pero el 5 tenía 296 extras de comprar en tienda, porque una vez me metí yo en la tienda de Xbox y dice, venta de Dead or Alive 5, y yo decía, 286. Fíjate, y ese es uno de los problemas que tiene este juego, que Last Round, que es la última versión de Dead or Alive 5, tiene tanta cantidad de trajes, personajes, no sé qué, que la sensación de volver ahora al principio y volver a estar capado en todo este fanservice es un poco extraño, pero me está gustando. ¿Qué tal se maneja? Muy bien. Me recuerda mucho al 2. Joder, me he hecho la vista atrás, ¿eh? No, el 2, bueno, salió la versión, el Ultimate, de Total Life Ultimate, que era el remake del 2, por así decirlo. Sí. Pues me recuerda mucho ese en el ritmo, en la manera de hacer los combos y tal. A mí me está gustando bastante. No me parece ni un Tekken 7 ni un Soul Calibur 6, ¿eh? Pero me parece muy bueno. Pero es que tampoco nunca ha pretendido ese nivel de profundidad, ¿no? Es bastante profundo, pero no pero tiene... es un juego de espectáculo, de combates súper rápidos y... A mí lo que me parece sorprendente es... yo creo que desde el lanzamiento de Street Fighter 4 estaremos de acuerdo que el género de la lucha no es un vendemasas, el género en sí. No, lo fue. Un género nicho donde al final tiene una comunidad de jugadores. Pero lo fue, ¿eh? Sí. Pero siendo esa realidad que tiene el género, llevamos desde el lanzamiento de Street Fighter 4. Es que lo cambió todo. Es constante 4, el lanzamiento de nuevos juegos de lucha, porque ahora está hablando de Dead or Alive 6. Pero es que nada tenemos Mortal Kombat 11. Y luego sale Samurai Shodown. Y supongo que habrá un Injustice 3. Y quiero decir que el género Venderá lo que venderá, se mantendrá las bases jugadoras que tenga, pero es un género que de unos años para acá es, venga, cada 5 o 6 meses uno nuevo. Y además es un género que 1 millón de copias es un éxito. Escucha, claro, escucha sí. Una cosa, Salva. ¿Cómo llevas que se haya sacado Melee del Evo? A mí no me afecta mucho. O sea, quiero decir, a mí Melee me gustó mucho en su momento, pero yo tampoco entendí, sí que lo entiendo porque es un juego muy particular y que ha mantenido la base y tal, pero a mí que Melee todavía esté en liza tampoco me parecía algo muy normal. Por cierto, preguntan a ¿sabes? Salva, ¿DLC de 90 euros? Pregunta David Padilla. Sí. ¿90 euros de DLC? No, sí. Bueno, porque vienen 400 trajes. Sí. A ver, yo te lo que pasa que, lo que pasa que lo que pasa es que yo no estoy seguro si es esto o meterán más cosas, ¿eh? Porque de momento lo que hay no es tanto como para... Hablan de 62 trajes más 2 personajes adicionales. Yo con el 5, Albert... Uno es Mai, ¿eh? De King of Fighters. Ah. Yo con el 5... Si fueran 150... Había una venta, una sale, bueno, una oferta y tal, y podías comprar cosas de Dead or Alive 5 y... Tenías que hacer varias pantallas de scroll solamente de las cosas que te vendían de Dead or Alive 5, ¿eh? O sea, a mí particularmente, poca broma. No sé, 90 euros en DLCs, entiendo que el juego obviamente es de pago. Me sorprende que nadie se haya lanzado al modelo que me parecía acertadísimo de Killer Instinct. Bueno, perdona, Dead or Alive 5. Correcto. No sé si aquí sacó una versión, sí, que era una versión free to play en la que tú podías jugar, pero también adquirir. Me parece un modelo perfecto, sí, porque al final de un juego de lucha... ¿De cuántos personajes voy a sacar rendimiento? ¿Dos? No, si quieres profundizar, dos. Tres, máximo. Sí. Ya está. No puedes. Pero igual, oye, yo de todo esto que has hecho, yo te pago. El problema es que es un género que, como decía Salva, si vendes 1 millón es un exitazo. ¿Vale? Sí. Con lo cual, también es verdad que cuesta menos que hacer que otros juegos. ¿No? Sí. O sea, no necesitas vender 10 millones de copias o 7 como un Resident Evil a lo mejor. No, está claro. ¿Vale? Tienes que tener una buena idea y ejecutarla bien. Y que es muy preciso, ¿vale? No equivocarte en. O sea, el juego tiene que estar súper cohesionado porque si no lo está, si está roto aunque sea mínimamente, el juego no sirve para nada. Pero, hostia... Hablando de free to play, muchos trajes que de lucha, gratis, ¿eh? Sale esta noticia de esta semana, sale en cuestión de 2 semanas, creo que es, a Dissidia Final Fantasy NT. Correcto, una versión en Play 4 y Steam, versión free to play. Sí, sí. Que creo que vas a ir por ese modelo, toma el juego base. Se ve que se le ha pegado bastante el juego. Sí, yo lo que jugué, jugué la demo, a mí la demo no me gustó. No. Más que nada, no la entendí. Es que es eso, cuando un juego de lucha no entiendes cómo funciona, algo falla. ¿Esto es Koch Media? Bueno, lo distribuye Koch, pero es de Square, sí. Yo era eso, jugué la demo y lo que dices tú, yo en un juego de lucha espero que este sea el ataque fuerte, el flojo, el combo, no sé qué. Y tras 3 o 4 combates dije, no entiendo qué estoy haciendo, no entiendo cuándo lo he matado, cuándo no, qué vida tiene. Esto me ha pasado en Final Fantasy XV. ¿Sí? Sí, apretabas muchos botones, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Más cosas. Estaban hablando. Samurai Shodown, el trailer a mí me parece espectacular. Gráficamente es una copia de Street Fighter 4, es lo que comentábamos, pero el juego tiene una pinta muy bestia, muy, muy bestia. Y los que lo hemos disfrutado jugando los a Neo Geo lo sabemos. ¿Qué más? Bueno, un poco de Atorai, lo que hemos comentado. Bueno, es un juego. El análisis va a salir el lunes, pero ya lo digo ahora, es un juego de 8. Pelado. Pues está muy bien. Sí. Son 2 puntos más que hace. Sí. Pero es por debajo de Tekken, de Soul Calibur. No, hombre, si es un juego de 8 significa que está es tan malo como Street Fighter 5. No, tiene un 8.5 ahora Street Fighter 5. Ah, era mejor. El Arcade Edition. Tiene... No, pero el original. El original tenía un 6.5. No. ¿A qué hora no, de la es noche? Verdad. No. Bueno, se modificó la nota. Vale. No sé, tendrías que hablarlo con el analista en su momento. Yo tampoco puedo entrar. Algo que te quería decirte es que el Dead or Alive tiene un sistema de combate que es muy similar a Killer Instinct. El tema de los break combos, en Dead or Alive están los counters y tal, que yo te digo que es en reacción y tú me dices, es para adivinar, no me engañes. Y yo me río por dentro. Sí, es que no entendí lo de Killer Instinct, pero... bueno, Dead or Alive. El que he visto, no, ¿puedo decir lo que he visto que tienes ahí? No puedo decir. Es que iba a decir eso. Ahora que ya he acabado de atorar eso, me falta escribirlo. Me voy a poner con... ¿Traigo la caja? No. Sí, lo subí a Twitter. ¿Sí? Bueno, sí, pero tiene. No, Queda mejor. Vale. ¿Podéis hablar? Esto de traer merchandising y enseñarlo, tío. Pero es merchandising, es la versión que me han dado. Bueno, pero, ¿sabes? Es como show me off, ¿sabes? Es como... ¿No te gustó mi Twitter de... Mi tweet, parezco el juez ese. ¿Eh? Su Twitter. Lanzan tweets. Sí, la Twitter que lanzó. ¿No te gustó mi vitrina? Fue Yo creo que por el ratio de likes que sacaste... Más de 200. Pues, sin hacerme retweet de MeriStation, ¿eh? Sí, bueno, está bien, está bien. Pero, ¿qué tal? ¿Tu ego subiste un poquito, no? Me estuve reconfortado. Calentito. Sí. Entonces, bien. ¡Oh! ¡Oh! Ahora tenemos que poner. ¿Te ponemos ahora un ratillo o qué? Sí. No, un ratillo no. ¿No te gusta este mote? Este sí. De hecho, yo soy de los primeros. Esto por si la gente no lo ha visto bien, esto es de Devil May Cry 5, ¿vale? Entonces, no, porque está en Ultra HD. No, ahí con la tele ese está en Ultra HD. Vale, pues solo digo que a mí me ha gustado siempre mucho la saga de Devil May Cry, incluido todos los Devil May Cry flojos. A lo mejor hay alguno que no. El 2 también. El 2, no. Pero DMC, por ejemplo, que es un juego que ha recibido ciertas críticas, a mí me gustó mucho. Con el tontaco este del pelo negro. Que se llama V y no, nadie sabe dónde está Virgil y ni cotiza que este es un Virgil del universo de Spider-Man. Una mierda, sí. O sea, Virgil Noir. V. Ahí están los tres y V no está. Hay Virgil no está y hay uno que se llama V. Sí. ¿Qué? Bueno, con el pelo negro, pues algo le ha pasado. Todo el mundo va de Kojima ahora, ¿no? Lo que pasa es que en la demo... Sí. Que pudimos probar, la jugabilidad de este tío era una puta pasada. Súper distinto a los otros. Pasada. Sí, perdón. Bueno, te digo, a mí me gustó incluso, o sea, incluso DMC, a mí yo lo disfruté muchísimo. Basta. Muchísimo. Ya tuvisteis el momento de defender esa basura. No, jugablemente era muy bueno. Muy bueno. Y lo tienes en el Game Pass. Pero sí, el Dante de DMC eres tú con 20 años. Y con ahora. Con 30. Estaba pensando. O sea, ¿sabes? Ese asshole. No, ahora es más Dani. Es más Dani ahora. Es badass. Hate. ¿Qué más nos dicen por aquí? ¿Qué opináis de Mortal Kombat 11? Tiene buena pinta, es un poco más lento que el otro. Y lo hablábamos antes fuera de micro. A mí me parece... con una violencia excesiva. Incómoda, a veces. Sí, incómoda. ¿Has visto a Johnny Cage pegándole con un Oscar al enemigo en un Fatality? A mí me parece bien. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Los límites dónde están? Estamos poniendo límites. No, cuando esté violencia no hay límites, pero luego... ¿Qué? ¿Luego qué? Me gusta... Me gusta, respecto a esto... ¿Le estás diciendo a Deadpool que hay problemas con los límites de la violencia? No. Fan de... cualquier tipo de slasher, Halloween, Matanza de Texas, Martyrs, me da igual, échame lo que quieras, todas las sagas hago, obviamente, bla, bla, bla. Y a mí hay veces que Mortal Kombat me incomoda. Sí. Y luego te dices, lo estoy pasando mal. Pero bueno, al final... Hay cosas brutales, como los golpes esos. Tío, creo que os reíais que le arrancara el pescuezo y se cagara encima, ¿no? Entramos un poco en el valle inquietante, ¿no? Ha quedado increíble. O sea, ahora mismo está, bueno, que van a fichar de Eurogamer. Sí. A mí a veces es eso. Me pillaría aquí en Barcelona. Duke Nukem al final es y Mortal Kombat también es parodia, pero la forma de representarla, la forma de ejecutarla, hay algunas que son desternillantes y sin embargo hay otras que dices. Sí, aquí dicen, pero Mortal Kombat sin violencia no. No, claro. No decimos eso. Se llama Mortal Kombat. Eso de los golpes Ray X que rompían los huesos y tal, era brutal y estaba bien. Pero yo he visto algunos fatalities que son. Bueno, está la línea roja y corres. Saltas la línea y empiezas a correr. ¿Estás listo? Ahora. Sí, exacto. Y no pasa nada. Y eso, y no lo digo como algo negativo o algo a valorar negativo del juego, sino una impresión que me ha dado y ya está. Bueno, es lo que vende también, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, el trademark del juego, lo que ha hecho el juego popular. El realismo y después el pasarse un poco de... Sí. También es lo que están diciendo aquí en los comentarios. Lo que estamos viendo ahora pues es lo que veíamos en los 90 con las limitaciones técnicas de los 90. Sí. Oye, me surgió una duda esta semana. Sí, hombre. Vi... ¿Solo una? Sí. Vi, la noche de estas, vi The Passengers. Ah. ¿Tú lo has visto? No. Ah, no lo has visto. Hola, Winnie Won, Dini, Mini Won. ¿Tú lo has visto? Hola, Winnie Won, Dini, Mini, Mini, No. ¿Es este The Passengers? Yeah, the let it go. Pururum, pururum. Yeah, the let it go. Acaba con esto. Pero no te puedo hacer la pregunta. Basta ya. No, te voy a preguntar porque me tuve la duda. Digo, ¿qué haría Mote en esta situación? Quien la haya visto, yo creo que Mote haría así. Todo el mundo me da que... Mírala, a ver qué harías tú. Vale. Mírala. Devil May Cry es complicado. Bueno, no han sido juegos fáciles, pero tampoco es difícil. O sea, digamos que había... Depende de la dificultad. Vamos a escalarlo, ¿vale? Tipo Ninja Gaiden, arriba, ¿vale? Vamos a poner solo Ninja Gaiden, tienes un Yumusha, ¿vale? No. Y Devil May Cry, más o menos. Yumusha no tanto, ¿eh? Bueno, depende, ¿no? Es que estoy jugando al HD y lo recordaba más difícil. Ah, igual es que yo también tengo esto, ¿no? Pero con Devil May Cry más o menos así, ¿no? Hmm. Bueno, también es verdad que Devil May Cry tiene... Hay más enemigos... Es más que Onimusha y más que Ninja Gaiden. Ninja Gaiden es más, ese enemigo, sabes que en un momento dado, ese te va a matar y es un esqueleto de mierda y te puede matar si no haces bien las cosas. Mientras que en Onimusha podías permitirte... Recuerdo cuando estaba en el foro y no estaba expulsado por Mote, que yo, para mí, yo siempre lo he dicho, Ninja Gaiden Black para mí son los tres mejores juegos que he jugado de siempre. Y siempre en el foro pues explicaba lo mismo, ¿no? Que el juego no era injusto, sino que te decía, eres un paquete, pam, y te mataba, y tú sabías que te mataba porque eras malo, no porque, ¿sabes?, te hicieran trampas. Sí, claro, Dark Souls hace eso. También. Aunque Dark Souls también tiene algunas trampas. Alguna. Trampas. Sí, pero todo el cada vez menos. Sí. Y te caes por algún sitio que no deberías caerte, y hay algunas cosas que no deberían pasar en Dark Souls. O sea, que no, que técnicamente no deberían pasar. O sea, cosas que pasan gratis que no debería pasar, mi opinión. Yo lo estaba pensando. Digo, fíjate que tengo en alta estima la saga Devil May Cry. Y no te acuerdas si te has acabado alguna. No, gustarme que diga esto me gusta mucho, es el 1. A mí el 3, ¿eh? El 3 me parece. Y el 1 que aquí lo juego. El 1 sí que era muy. El 1 era muy. Eso, la evolución de. Bueno, como Onimusha, Resident Evil. El reloj, sí. Cuando lo has abierto, te ha puesto a respirar. Sí, un minuto respirando hondo puede ayudar a centrarte. ¿Pero por qué ha dicho respirar? ¿Te avisa que tienes que respirar? No, porque a lo mejor me nota un poco tal y dice. Respira. Sí. Respira que te mates. ¿Lo hago? Respira que te mates. El 1, Albert, y aquí lo jugamos mal, porque aquí no sé si te acuerdas que no. Sí, yo de hecho no lo entendí. Había esta conversación sobre los hercios, sobre PAL, NTSC y tal. De hecho, en el grupo en el que yo andaba en aquella época, éramos muy, muy, muy vocales. Era algo que reclamábamos muchísimo en aquella época, pero no se probaba realmente hasta que tú no tenías acceso a una copia americana de Devil May Cry y ponías a jugarte, quitando las bandas negras, que era el icono de los de PlayStation de la época, ¿no? PlayStation 2. Sí, PlayStation 2. Estamos hablando de 2001 o 2002. Dos juegos que yo recuerdo especialmente afectados por ese problema. Yo tengo en mente Devil May Cry y Final Fantasy X. Lo de Final Fantasy X fue demencial. O sea, si no recuerdo mal, que era un 40% de pantalla la que se comía. No, 40% no, 17%. No. Final Fantasy X tenía no sé qué movida, que las franjas sean más acentuadas incluso de lo que eran... Pero el tema está en Final Fantasy X era un juego... Da igual, era un juego por turnos, da igual. Pero Devil May Cry era un juego donde la precisión, el momento, el para hacer combos... Sí. Y yo de repente... Yo había combos que no me salían siempre o que no me salían a tiempo y tal. Yo no entendía por qué. Porque a mí en aquella época me daba todavía... Hombre, imagínate, con 16 o 17 años menos, pues tenía entonces 45, ¿entiendes? O sea, tranquilamente, sí. ¿Vale? Y en aquella época, pues todavía me importaban estas cosas, no entendía por qué, hasta que un día probé Devil May Cry en versión americana y de repente, ostras, el juego era más fluido, era más rápido, tenías que adaptarte a unos enemigos y a unos patrones que iban simplemente más deprisa. Y yo, la técnica, o sea, el porqué de me dijo, mira... El chico y me dijo, mira, ves, esto pasa porque la diferencia... Devil May Cry empezó como... Era un Resident Evil, ¿verdad? Creo que era ahora hablo de memoria, pero creo que era el desarrollo posterior a Resident Evil 2 y lo separaron. Por cierto, y para terminar, bueno, ¿Ya terminamos? Sí, hombre. Hay 140 personas, ¿eh? Sí, pero... Pero así sigue, vendrá la semana que viene, ¿eh? Si nos ponemos pesados dirán, ¿qué coñazo de gente no vendrá? ¿Qué hora es? La 1:10. Sí, yo trabajo. Hacemos hasta la 1. Hasta la 1. ¿Vale? Quedan 8 minutos, amigos. Tiene que haber un remake de Resident Evil 3. Lo estoy jugando en GameCube, la tengo conectada ahí. Y, no, Mote, te enseño la partida ahora, no lo digo en broma. Y el juego aguanta el tipo, ¿eh? Sí. Tengo la GameCube conectada. No recordaba. Ahora te lo voy a enseñar. Pero, ¿sabes qué no me has dicho? Has dicho la GameCube en lugar de la Panacube, que es lo que hubiese... Ya, porque no lo tengo en Japón. Es que si te digo que estoy jugando Biohazard 3 en la Panacube, no te vas a creer. Pero no, lo tengo a medias. Es que no es cuestión de creérselo. Lo importante no es que me lo crea yo, que se lo crea Albert. No, y que se lo crean ellos. Ah, ¿vale? Y tú. Francesco dice, pero si le hiciste el report hace días, sí, pero lo dejé a medias. O sea, hice el report jugando la mitad del juego. Me falta la otra mitad. Parece una lista de MediStation normal. No, pero era un vídeo. Ah, a ver. Curioso que llegó, se lo recordaba, ¿eh? A que lo vi en tu vídeo. Que lo de los dos modos de dificultad, sí. Que era el chiste. Fácil y difícil, no chiste modo normal. Es como... Era muy bueno, es muy bueno. Y la diferencia es importante. Y está Gil, que suele sumar crunchismo, no el de Rockstar. ¿Has aprendido esta semana lo de crunch? ¿Y lo has usado ya unas cuantas veces? Lo mete. Sí, te has quedado con eso. No, pero ahora lo digo en serio. He encontrado un dispositivo que me permite conectar la GameCube en HDMI y me da la vida porque por fin puedo jugar. Ahora sale el cartel ese, ¿sabes? No dormías, ¿sabes? Sin poder hacerlo. Lo pone 5 minutos, por fin puedo jugar a todo ese catalabazo de... Por fin. Que antes... Te notabas eso, tú. Pero lo juegas aquí, ¿por qué no lo juegas? Escúchame, ¿por qué no lo juegas en tu porque sala? Porque no puedo capturarlo, entonces. Ajá. ¿Esta sala? Que me pasó una cosa, ¿te la explico? En la sala sin la calefacción. ¿Me pasó una cosa? La sala de, su Mira. Sala de juegos que no tiene calefacción. Tú entras allí, te lo juro, ¿sabes? ¿Sabes? Si allí pones, escúchame, Albert, ¿vale? Ahora mismo entras. Porque y dices, la Panacube necesita, ¿vale? Frío y para. Tienes, sí, escúchame, hace frío en esa habitación. Abres la nevera y se calienta la habitación. ¿Vale? O sea, imagínate. La Panacube necesita ese frío para mantenerse tensa. Bueno, lo que decía, hace meses que estaba buscando un Game Boy Player. Yo estas cosas no. ¿Sabes lo que es la Game Boy Player? Sí. Es lo que ponías conectar a la GameCube y poner los juegos de Game Boy Advance. Sí. ¿Por qué quería esto yo? Pues para jugar la mejor versión de Final Fantasy VI, que es la de Game Boy Advance, en consola en tele grande. ¿Vale? Con máscara mejor. Tras buscarlo intensamente y estar a punto de hacer más de una locura, ¿vale? Escúchame esto. Va y encuentra un tío que lo vende aquí en Mataró, en mi ciudad, al lado, tío, a 2 kilometrillos, ¿vale? Quedo con él, no sé qué, pum. ¿Tú eres Albert MediStation? Bueno, increíble. Y soy yo, sí. Y pam, me lo llevo a casa, lo conecto, no sé qué, no sé cuántos, pum, pongo el disco, no funciona. ¿Yo te había antimado en tu propio pueblo? Estaba pensando, pero si tenía 5 estrellas, no sé qué, tío, tenías mismas estrellas que Metal Gear Solid 5, no puede ser, tal, no sé cuántos. Lo llamo, le digo, oye, que no funciona, que me dice qué error, que no sé qué error, que no sé, y me dice, no puede ser, tal, no sé qué. Y claro, y yo soy, por estas cosas, soy muy un tío muy complicado. Pues me costó decir, oye, devuélveme la pasta. Pues yo no soy así, me sabe mal, a mí me sabe mal decir no me funciona, ¿vale? Y se me encendió la bombilla y conecté la GameCube a la tele de tubo en lugar del puto HDMI ese y funciona. O sea, no sé qué pasa. O sea, que vas a tener que jugar en la no voy en a el poder, Polo Norte. No voy a poder capturar toda mi partida con Final Fantasy VI, pero por eso tengo la Super NES Mini, para jugar la versión de Super NES. Pero podemos terminar ya, por favor. No, quedan 4 minutos todavía. ¿Hay algo más que te hayas comprado así? Y... Nos preguntan, ¿lo haréis en directo el siguiente? Y yo digo, ¿why not? Exacto. ¿No? Sí, es genial esto, ¿no? Sí, sí. Llevo 10 minutos. Pero es más, podemos poner la tele aquí y mientras yo juego con la Panacube a la mejor versión de Final Fantasy o... 6, o no. De Game Boy Advance. La Panacube la tengo con el Capcom vs. SNK 2. GameCube Poser. Final Fantasy VI, Poser. Cable de HDMI Virtual. Es un triple win. Win. ¿Sabes? Tres conceptos de golpe. Es acojonante. ¿Sabes cuál es el último juego? El último juego que me he comprado en Switch. ¿Qué? No sabes. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Cuál? No lo habrás hecho, en serio. Final Fantasy X. Hay Final Fantasy IX. No puede ser, tío. ¿Has comprado? Claro. ¿Qué gira tienes, tío? Mejor Final Fantasy junto al Tactics. ¿De qué te ríes tú ahora? Son los dos mejores. Y... No era Final Fantasy VI. El no es una pasada. No era Final Fantasy VI. El top 3 son ellos. Entonces son estos. Está pillado hace 2 minutos. Está pillado hace 2 minutos. Final Fantasy IX. No le ha costado rememorar un podcast que dijiste. Y Tactics, para mí son los 3 mejores. Porque no se puede contar, no se puede contar Background Story con Final Fantasy. Si no, tendría un problema para escoger los 3 mejores. Quedan 2 minutos. dice esto, tío, ¿vale? Y ahora porque se ríe y tal, y la gente puede decir, vale, es el poser de pacotilla, pero cuando le dice straight face, ¿sabes? Lo dice con la cara seria, y te dice, bueno, hoy en Raku, la radio, han puesto un corte donde sale la Pilar Rahola diciendo, yo es la película de Rapus Chapukirinsky este, la vi en ruso, en el cine, no sé qué, y de fondo se escucha, pero sí es muda. Y se hace un silencio. Un silencio súper incómodo en la radio. Es muda, dice la otra. Este es el nivel. Todavía quedan 2 minutos. No pasa nada. Bueno, la puedes ver en ruso. Sí, y en húngaro. Bueno, o sea, eso no es mentira, ¿no? Bueno, va, porra para mañana. No. Oye, un momento, ¿y el libro a quién se lo damos? Hoy sí. Vamos a ver a quién se lo damos. ¿Qué nota tenía? Espérate, deja de mirarlo. Yo lo sé. Si quieres te la digo yo. Claro, lo puedes decir ya. Un 8,7. Vale, le doy y lo que separe. Uf, pero no hay ninguna. Rato, ¿no? No hay ninguna. Claro, podemos estar así hasta mañana. Más arriba. Ahí lo tenemos. Pablo Losada. A las 0,27 ha dicho 8,7. Pues para él. Vale, pero no ha dicho el juego. No, pero hemos preguntado la nota. Pero voy a hemos captura. 8,7, ¿dónde sale esto, tío? En septiembre. Sí. Como me veía prisa haciendo sorteos así, que tenemos que pasar un... Bueno. Ante notario. Sí. ¿Cuál es mote? Por Spider-Man. Ah, coño, yo pensaba que estábamos. Yo pensaba que el texto que sale aquí era Andrómeda. No, esto de... Andrómeda es del 2017. Sí. Ah, vale, era Spider-Man. Vale. Es que pensaba que era... Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo contactamos con este chico? Porque a lo mejor ahora alguien se está creando una cuenta en Twitter que es Pablo Losada. No, coño, pero existe, ¿no? ¿O qué? A ver. Vamos a stalkear, ir al canal. ¿Existe? Existe. Existe. Y además tiene este vídeo como favorito, si es que hemos escuchado. Y tiene ahí cosas de Oliver y Benji. Para Pablo. Es la una, quiero probar el de Devil May Cry. Vámonos. Vale, vámonos. Nos han preguntado antes cuándo sale el análisis de Devil May Cry. No se puede decir, pero antes de que salga a la venta. Sí, ¿no? ¿Te lo has visto? ¿Cuándo sale a la venta? Creo que la semana, el viernes que viene, creo. ¿Y ya tendrás el análisis listo para entonces? Yeah. Empiezo hoy. Lo terminamos hoy, motear, echamos un ratillo. Que no, que mañana trabajo a las 9. Bueno, trabajarás igual. Pablo, mándame en mi Twitter, salvafr. Con B, a una captura de pantalla que sale aquí el chat con tu P de Pablo y tal, para que vea que eres tú, y lo gestionamos, ¿no? Eso funciona rápido, eficaz. Sí. Y nada, bueno, semana que viene... ¿Puedes quitarte sí, esto? Te vas a quitar la máscara, ¿no? ¿No? ¿Qué máscara? Mi cara normal es la máscara, esto es lo que hay debajo. Exacto. Como aquel, la mejor escena de Kill Bill 2, la diferencia entre Batman y Superman. ¡Oh! Increíble, ¿te acuerdas? De Kirby 2. Kill Bill 2. Ah. De Kirby. No tienes que, pues manda un correo a prensa@meristation.com. Ahora vamos a tener aquí un problema para mandar un libro. Si no lo quiere, ya buscamos a otros. Vamos, que queremos jugar. En un par de semanas aquí, ¿no? Sí. Un par de semanas aquí, otro directo. Hostia, un par de semanas aquí. A lo mejor ya alguien ya estará hablando de, ya podrá hablar con propiedad del Sekiro, ¿no? Sí, tengo suerte y Fran. Lo mismo de aquí en un par de semanas, estás fuera de Europa. Eso es lo que va a pasar de aquí en un par de semanas. Ahora viene... No me fío nada del Lyon. Nada. Hombre, si jugáis como... Ahora fuera coñas. Si jugáis como jugaste en el Bernabéu, no pasáis contra el Lyon. Exacto. Jugando mal ganas 0-3. Exacto. Bueno, el Madrid tiene la deficiencia que tiene. Pero cualquier equipo jugando como juega el Barcelona mismo, no pasáis de... Vamos, de nada. Vale. Tengo una idea. Vaya bañito. Para hacer... Bueno, el bañito tampoco, ¿eh? Pero sí. Para cerrar esto, vamos a acabar como hemos empezado. Tú y yo nos vamos y dejamos a cantando. Motepool solo cantando y cerramos, ¿vale? ¿Qué cantarás? Vamos a verlo. Tanto. Un abrazo a todos. Adiós. Nos dejamos con la estrella de la semana. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Upper to science. ¿Ya está? 5 segundos. We do what we must because we can. Oh, the good. Va, basta ya. ¡Basta ya!